Y bueno, volviendo, decíamos que estamos el día 2 de diciembre. Diciembre es, bueno, por supuesto, el mes en el que estamos terminando el año, pero bueno, queremos hacer un breve repaso de una cantidad de acontecimientos que sucedieron en distintos momentos de la historia un mes de diciembre. Por ejemplo, el día de ayer, es decir, hace 100. 1 de diciembre de 1900, es decir, hace 130, 113 años, aparecía en Alemania el periódico Iskra, La Chispa, dirigido por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, el gran líder de la revolución proletaria rusa. También un 1 de diciembre nacía el poeta José Mármol. Como decíamos, bueno, hoy se conmemora un 2 de diciembre el nacimiento del músico, pianista, director de orquesta y militante popular Osvaldo Pugliese. También un 2 de diciembre, pero en 1956, el yate Granma llegaba a las costas de Cuba con 82 revolucionarios a bordo, comandado por Fidel Castro, dispuestos a llevar adelante la lucha revolucionaria para derrocar al dictador Fulgencio Batista e instaurar una sociedad nueva en Cuba, cosa que afortunadamente llevaron adelante. Un 5 de diciembre, pero de 1791, ha muerto Wolfgang Amadeo Mozart, uno de los genios musicales. Por otra parte, un 8 de diciembre de 1886, nacía el pintor mexicano Diego Rivera. También un 8 de diciembre, pero de 1980, moría John Lennon. Recordemos todos que un supuesto fanático demente lo asesina a la salida de su departamento en Nueva York. Un 9 de diciembre de 1824, en Ayacucho triunfan las tropas latinoamericanas antiimperialistas, antirrealistas, dirigidas por José Antonio Sucre en Ayacucho, poniendo fin a la dominación española en Perú y prácticamente en todo el continente. También un 9 de diciembre, pero de 1931, se proclama la República en España. Recordemos que después esto da lugar a la lucha del franquismo para derrocar a este intento de democracia popular en España, y se produce lo que se llama como la Guerra Civil Española, que precisamente en estos días es de público conocimiento que la justicia argentina pide la extradición, y aparentemente el gobierno español la va a dar, de dos represores españoles. Bueno, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso se conoce al 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos. En general, el 10 de diciembre se produce en Argentina, principalmente a partir de 1983, la asunción de los presidentes y la renovación de las cámaras parlamentarias. Bueno, siguiendo con el tema de derechos humanos, un 10 de diciembre, pero en este caso de 1980, Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz. Un 11 de diciembre de 1890 nace el cantante de tango Carlos Gardel, que nos disputamos amablemente entre los uruguayos y los argentinos. En 1899, también un 11 de diciembre, nace el director de orquesta y compositor Julio De Caro, de quien nuestro querido maestro Osvaldo Pugliese se siente un discípulo. Un 13 de diciembre de 1828, Manuel Dorrego, que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, es fusilado por orden de Juan Lavalle, una de las páginas más negras de nuestra primera parte o segunda parte de la historia. También un 13 de diciembre de 1947, Juan Domingo Perón declara su famosa frase, que en definitiva define su concepción, diciendo que él no es partidario ni del régimen capitalista ni del sistema comunista, sino de otra posición, la tercera, que en definitiva es uno de los principios fundamentales básicos del peronismo. Un 16 de diciembre de 1770 nace el compositor alemán Beethoven. En 1902 nace el poeta Rafael Alberti. Hay que decir que hay una fecha, esta fecha, el 16 de diciembre, es una fecha bastante olvidada en nuestro país, pues en el año 1993 se produce un acontecimiento que nosotros denominamos el Santiagazo. Pocos días antes se había producido el Riojanazo. Recordemos que el 31 de diciembre del 93, 1 de enero de 1994, aparece públicamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se constituyen uno de los primeros momentos de la resistencia del neoliberalismo, reitero, tanto lo que fue el Riojanazo como el Santiagueñazo y, por supuesto, la aparición del Ejército Zapatista en México. Un 17 de diciembre de 1830 muere en Santa Marta, Colombia, el libertador Simón Bolívar. Un 18 de diciembre, pero de 1737, muere el violinista italiano y constructor de instrumentos de cuerda Antonio Stradivarius. Un 20 de diciembre de 2001, bueno, todos recordamos la renuncia del presidente de aquel entonces, Antonio de la Rúa, su salida en helicóptero, en definitiva lo que conocemos como la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, el argentinazo del 2001, del cual se están cumpliendo en este mes 12 años. Un 21 de diciembre de 1879 nace José Stalin, uno de los líderes soviéticos que tuvo a su cargo el desarrollo de la construcción del intento de transición al socialismo después de la muerte de Lenin. Un 23 de diciembre de 1951 muere el compositor de tango Enrique Santos Discépolo. También un día como ese, 23 de diciembre, compañeros y compañeras del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, intentan atacar el batallón de depósito de Arsenales 601 en Monte Chingolo, bueno, con resultados lamentables. La operación fue descubierta, los estaban esperando, hubo una cantidad importante de muertos, compañeros y compañeras muertos y desaparecidos. Un 24 de diciembre de 2001, Adolfo Rodríguez A., en el marco de aquella jornada del argentinazo, asume como presidente interino de la Nación, reemplazando a Ramón Puerta, quien había sucedido al presidente de la Rúa. Recordemos que en este periodo la denominada Liga de Gobernadores era la que en su mayoría peronista, era la que ponía y sacaba a los presidentes al calor de la lucha popular. Y finalmente vamos a decir que el último presidente de este ciclo designado fue Eduardo Duhalde, que nombró como jefe de gabinete al actual jefe de gabinete Jorge Capitanich en esta nueva versión de la Liga de Gobernadores. Un 25 de diciembre, pero de 1918, nace Muammar Anwar el Sadat, jefe militar y presidente de Egipto entre 1970 y 1981, hombre de gran influencia, sus ideas aún hoy se hacen sentir por Medio Oriente y principalmente en Egipto. Un 26 de diciembre, pero de 1893, nace Mao Zedong, como lo conocemos, que fue el líder de la Revolución Proletaria China, líder del Partido Comunista de China. Bueno, uno de los constructores de la nueva sociedad en el siglo XX. Un 28 de diciembre de 1990, Carlos Saúl Menem, me tocó algo que los oyentes se dan cuenta que es, dicta el decreto de indulto a los comandantes de las juntas militares condenados por crímenes durante la dictadura. Un 29 de diciembre de 1896, nace David Alfaro Siqueiros, un importante muralista mexicano. Un 30 de diciembre de 1918, la Liga Espartaco, liderada por Rosa Luxemburgo en Alemania, toma el nombre de Partido Comunista Alemán. También un 30 de diciembre de 1922, el Congreso de los Soviets reunido en Moscú aprueba la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1929, en 30 de diciembre, el Congreso Nacional Indio, inspirado por Gandhi, se declara en favor de la completa independencia de la India. Finalmente, un 30 de diciembre de 2004, un incendio mata a 194 personas y hiere a más de 800 en la discoteca Cromañón, en Buenos Aires, en tanto se daba un recital de callejeros.